الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، أن الطريق الذي نخبر عليه طويل طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzietatik bi minutu pasatxo direnean atzera mango diogu ordu beteko irratzaioari astero legez. Ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan elkarrizketa biziki interesgarri batekin. Benetan gomendagarria eta sekula jorratuz dugun gaia jorratuko dugu gaurkoan. Brigitte Basaioren eskutik. Brigitte Basaio idazlea da, kazetaria, ekintzailea feminismo arloan eta askapen sexualerako arloan. Iragan astean izan genuen Gasteizaldean ikastaro batzuk ematen islamofobia eta generoaren inguruan, eta horixe izango da hain zuzen ere gure gaurko mintzagaia. Jolastuko gararekin islamofobiaz, islamarekiko eta arabiarrekiko gorrotoaz, eta zer eragin daukan bereziki emakumeengan. Eta ari horretatek tiraka beste kontu ez ezaguna askorentzat izango dugu mintzagai, pink washing, edo nolabait esatearren zurikeria arrosa. Alegia, nola baliatzen duen Israelgo estatuak LGTB mugimenduaren aldarrikapenak eta gay eta lesbianen mugimendua, edo eurekiko nolabaiteko tolerantzia itxura demokratikoa ematearren munduan zehar. Gure gaurko solaskidea beraz aditua da kontu horietan, izan ere besteak beste Pornoburka izeneko novela idatzi zuen iaz. Identitate anitzak jatorri aldetik eta sexu aldetik jorratzen ditu liburu hortan. Beraz, benetan gomendagarria gaurko elkarrizketa. Bestela ere eta ohikoa dugunez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albisteei errepasoa emanez. Adi beraz, izan ere, uintifada astera doa. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues comenzamos el repaso de la actualidad que nos llega desde Palestina con una noticia luctuosa. Pues sí, empezamos con que soldados de la ocupación israelí asesinan a un menor palestino cerca de Ramala. Bueno, la policía de ocupación israelí asesina hoy a un menor de 14 años palestino durante un enfrentamiento en la localidad cisjordana de Silwan, cercana a Ramala. Nos informan fuentes médicas y testigos. Bueno, según estos últimos, Arwa Abel Wahat fue alcanzado por disparos realizados a corta distancia durante las manifestaciones que estallaron tras la oración del viernes y que se repitieron en otros puntos de Palestina, también en Jerusalén Este. Es en un creciente ambiente de tensión. Nos dicen que el chico murió a causa de las heridas cuando era trasladado al hospital. Y explicaron las fuentes médicas por la agencia de noticias MAN. Las fuerzas de ocupación indicaron que el incidente está bajo investigación. Bueno, con esta nueva muerte son ya 43 los palestinos que han perdido la vida a causa de disparos de las fuerzas israelíes en Cisjordania en los 10 meses del presente año. El pasado 17 de octubre, soldados israelíes mataron a tiros a otro menor palestino durante una incursión en la aldea cisjordana de Bein Laquilla, en el norte de Ramala. Fuentes médicas dijeron entonces que Bahar Samit Badir, de 13 años, recibió un disparo con munición real en el pecho y murió tras ser ingresado en el complejo médico palestino, uno de los principales hospitales de la ciudad. Un portavoz israelí aseguró a su vez que las fuerzas entraron en esta ciudad palestina para hacer frente a un grupo de jóvenes que lanzaban piedras. La muerte de Badir multiplicó la tensión en Cisjordania y Jerusalén Este, desde hace meses son habituales los enfrentamientos entre jóvenes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, además de ataques de colonos a propiedades palestinas. Bueno, esto es una tensión que se intensifica desde el miércoles pasado, después de que un joven palestino, al parecer simpatizante de Hamas, matara a una niña judía de 3 meses de edad al intentar atropellar a un grupo de pasajeros que esperaban el andén de tranvía en la zona que divide la ciudad. El conductor, que fue abatido a tiros por un guardia de la zona, causó heridas a otras 8 personas, una de las cuales, una joven de nacionalidad ecuatoriana, está grave. Bueno, el ataque al que siguió un amplio despliegue militar israelí en Jerusalén Este, cuya anexión no reconoce la comunidad internacional, disparó la tensión en la Ciudad Santa, escenario de choques entre jóvenes palestinos y soldados, y de una manifestación de la extrema derecha judía al grito de muerte a los árabes. Hay que decir que en las últimas horas hay que sumar a la muerte de este adolescente otro más, que era abatido hoy mismo. Y bueno, pues estamos a la espera de completar de las informaciones que nos llegaban de última hora. Hablamos y seguimos con la represión contra el movimiento por los derechos humanos en Cisjordania, hablando de el arresto y encarcelamiento de un activista, Abdallah Abu Rama, defensor de los derechos humanos, que fue declarado culpable por una corte militar israelí. El 21 de octubre, Abdallah Abu Rama, defensor de los derechos humanos, fue declarado culpable de molestar a un soldado. Manifestarse contra la ocupación no puede ser una ofensa criminal. Declarar a Abdalá culpable solo demuestra que la fuerza militar israelí es una herramienta para perpetuar la ocupación. Son las declaraciones de Gaby Lasky, abogado de Abdalá Abu Rama, al Movimiento de Solidaridad Internacional. Abdalá habló con el International Solidarity Movement sobre la reciente sentencia. Ayer la Corte Militar dictó que soy culpable, demostrando una vez más que están del lado de la ocupación y no de la verdad y la justicia. Así relataba los hechos. Fui arrestado el 13 de mayo de 2012 en frente de la prisión militar de Ofer durante una manifestación conmemorando la Nakba y en solidaridad con los presos, muchos de los cuales estaban en huelga de hambre. Fui encarcelado en Ofer durante 16 meses el año anterior por mi participación en las manifestaciones no violentas en mi pueblo, Bilin, contra el muro del apartheid y los asentamientos construidos sobre nuestra tierra. Esta vez, cuando fui arrestado, me retuvieron durante varias horas y fui puesto en libertad bajo fianza. No me citaron a declarar hasta principios del año 2013, poco después del éxito de los comités populares en la construcción de los pueblos palestinos de Bab al-Shams y Bab al-Manatir. Abdalá Abu Rama es el coordinador del Comité Popular de Bilin, que organizó manifestaciones populares contra el muro de apartheid y los asentamientos en enero de 2005. La ruta inicialmente planeada para el muro de apartheid pretendía separar el pueblo del 50% de sus tierras agrícolas. Como resultado de la continua lucha popular, la ruta fue cambiada y un 25% de las tierras del pueblo fueron de facto anexionadas por el asentamiento ilegal de Modin Elite. Cientos de manifestantes han sido arrestados y heridos por las fuerzas de Israel en Bilin, donde desde que comenzara la lucha popular en este pueblo. En el año 2009, durante una manifestación, Bassam Abu Rama fue disparado directamente al torso con un proyectil de gas lacrimógeno de alta velocidad. Murió minutos después a causa de las heridas, el 1 de enero de 2011. Yawair Abu Rama, que también murió por intoxicación después de haber inhalado excesivas cantidades de gas lacrimógeno durante la manifestación semanal en esta misma villa. Todos, pues, miembros de, como se puede comprobar, de la misma familia. Una familia y una población, pues, azotada por la represión israelí. Bien, y hablamos más de apartheid. Y esta vez, pues, de apartheid en los autobuses, en las líneas de comunicación que usan los palestinos. Nos dicen así que el apartheid en Israel, en palestinos israelíes, viajarán en autobuses separados. Bueno, Israel ha aprobado una ley que prohíbe que los trabajadores palestinos de Cisjordania viajen en los mismos autobuses que los israelíes por motivos de seguridad, afirman las autoridades. El ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, ha decidido que los palestinos que trabajan en Israel regresan a Cisjordania por una vía única, evitando de esa forma que suban en los mismos autobuses que los israelíes. Bueno, el titular anunció esta decisión tras negociar con los líderes de los asentamientos que apoyan la idea de que los palestinos no usen el transporte israelí en Cisjordania. La ley entrará en vigor el próximo mes. Los palestinos no podrán subir en los autobuses directos desde el centro de Israel hasta Cisjordania. En su lugar deberán buscar otros medios de transporte para llegar a la travesía Eyal, cerca de Qalqilia. Este es el único punto de control que los trabajadores palestinos pueden utilizar para entrar en Israel, aunque hasta ahora tenían permiso para utilizar otros puntos para volver. Cuando la medida entre en vigor, la Administración Civil de Israel suministrará autobuses especiales para los palestinos a fin de que el movimiento de los trabajadores no se vea mermado. Quienes apoyan esta idea esgrimen motivos de seguridad. No hay razón para montar en estos autobuses que están llenos de árabes, sostiene Moti Yoged, miembro del partido Abayit Hayeduhi. Hemos oído, dice, testimonios de acoso sexual a chicas israelíes por parte de los árabes en estos autobuses, añadió. El movimiento israelí para la protección de derechos humanos, B'Tselem, ha criticado al ministro de Defensa, subrayando que el titular no está contento con mover a los palestinos hacia la parte trasera de los autobuses y ha decidido echarlos de los autobuses. En los últimos dos años se han sucedido los debates sobre la separación de los viajeros en el transporte público. El Ministerio de Transporte de Israel ya contempló la idea de organizar autobuses separados en noviembre de 2012. duras críticas que llegan desde la parte palestina al Papa, al sumo pontífice, por haber aceptado un premio de una universidad israelí implicada en las políticas de apartheid. La Organización para la Liberación de Palestina mostraba hoy su malestar por la decisión del Papa Francisco de aceptar un premio otorgado por la Universidad Bar Ilan israelí, que le será entregado mañana en una ceremonia en el Vaticano. Xavier Abu Eid, miembro de la organización, aseguró que es decepcionante que el pontífice reciba un galardón de una universidad que apoya la ocupación de Palestina. Es bastante decepcionante que a una universidad comprometida con los sectores más derechistas de Israel y con la ocupación de Palestina, además de con la provocación al pueblo palestino, musulmán y cristiano, se la reciba en la Santa Sede, afirmó. Muchos en Palestina aún se preguntan qué pasó con las peticiones que las familias palestinas cristianas víctimas de la ocupación le hicieron al Papa y que 6 meses después no han de las que no han escuchado nada, agregó. Abu Eid señaló que estas familias, que se reunieron con el Papa durante su histórica peregrinación a Belén, ven en cambio cómo una universidad que ha apoyado la ocupación de Palestina es recibida con honores en el Vaticano. La Universidad Bar Ilan, una de las más famosas de Israel, anunció el viernes que había concedido al Papa el premio a la excelencia por su máxima distinción. Según sus rectores, con este galardón reconocen los esfuerzos de Francisco en la construcción de puentes de entendimiento entre las diferentes naciones y confesiones. Bien, y ahora hablamos de Netanyahu, que ordena pues más viviendas más en los asentamientos de Cisjordania y en Jerusalén Este. Nos dicen que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado la planificación de 1 millar de viviendas en Jerusalén Este y de nuevas infraestructuras en Cisjordania, ambos territorios ocupados, como ya sabemos, en el 67, nos dicen fuentes del gobierno. Bueno, nos dicen que el gobierno ha decidido hacer avanzar la planificación de 1 millar de unidades de vivienda en Jerusalén, 400 en el barrio de Har Homa y 600 en Ramat Shlomo, dijeron a EFE fuentes oficiales de la oficina del primer ministro que pidieron el anonimato. Bueno, el anuncio siguió a una información difundida anoche por el canal 2 de la televisión israelí que adelantaba que Netanyahu tenía previsto para aprobar la construcción de al menos 2.000 viviendas para colonos en Cisjordania, además de importantes proyectos como carreteras, zonas industriales o parques en el territorio ocupado. Según medios locales, la decisión de Netanyahu responde a fuertes presiones ejercidas por el ministro de Economía y líder del ultraderechista Hogar Judío, Naftali Bennett, y del titular de vivienda, Uri Ariel, que amenazaron con socavar la coalición si no disminuían las restricciones en la construcción de viviendas en colonias judías. El anuncio de construcción de 1.600 viviendas en Ramat Shlomo en 2010, precisamente cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitaba Israel, causó una crisis diplomática entre los dos países. El proyecto fue temporalmente suspendido en respuesta a presiones de Estados Unidos, pero a finales de 2012 y después del reconocimiento de la Asamblea General de la ONU de Palestina como Estado observador, fue nuevamente puesto sobre la mesa y salió a concurso público su edificación. Bueno, ba, honen bestez, bukatutzat emango dugu azken albisteen errepasoa. Eta gure gaurko elkarrizketari heldu aurretik tartetxo bat hartuko dugu musika pixkaten zuteko. Iragarri dizu egun bezala gaurko elkarrizketan Brigitte Basaiorekin solastuko gara. Idazlea, ekintzailea. Eta haren azken novela, Pornoburka izeneko novela hori, ba, Bartzelonako Rabal auzoan kokatzen da. Bertan topo egiten baitute, ba, 11 jatorritako jendeak. Eta izaera, ba, sexualak zein jatorrizkoak, ba, oso anitzak dituzten jendeak. Eta gure gaurko kantak hain zuzen ere, ba, Rabal aldera eramango gaitu. Barcelona Rabal Sessions diskatik atera dugu harribitzi hau. Zep Balouski taldearena, Mirant Les Noticias. pensar que en tristesa habitual cada dia ens ho haguem de quedar mirant. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación saludamos a nuestra invitada de hoy. Charlamos en los estudios de Alavedi con Brigitte Vassallo, que es escritora, periodista, mediadora intercultural, feminista, activista de las relaciones sexoafectivas alternativas y, entre otras muchas cosas, autora del libro Porno Burka, responsable del blog Perder el Norte y, bueno, pues una trayectoria activista importante y a la que le tenemos de visita en Gasteiz, precisamente pues impartiendo unos cursos durante esta semana sobre islamofobia de género, un concepto pues muy amplio y que le vamos a pedir que nos sintetice lo máximo posible, lo máximo que nos permite el formato radiofónico. Arratsaldeón, Brigitte. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos de la islamofobia en general y de la islamofobia de género en concreto, pues porque, bueno, con la preocupación también que muchas y muchos tenemos sobre sobre este cada vez mayor recelo, mayor odio contra la comunidad que profesa la religión islámica o la comunidad árabe en general, porque también hay muchos conceptos entremezclados por desconocimiento o interesadamente, y un sentimiento pues que cada vez está creciendo más en la sociedad europea. Aquí en concreto en nuestra ciudad pues estamos siendo testigos últimamente de una escalada racista institucional muy preocupante, y bueno, pues un fenómeno no nuevo, pero sí cada vez más creciente, el de la islamofobia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, creciente además, como dices, en todas partes, y cada vez como con más legitimidad, ¿no? Cada vez hay como menos pudor para mostrar actitudes islamófobas y quedarnos tan anchas. Y que un fenómeno que afecta también pues de manera particular a la población femenina por ser un colectivo más visible o más expuesto a las miradas inquisidoras o... Sí, bueno, yo creo que ahí se juntan como varias partes, ¿no? Por un lado, hay varios ejes, y entonces el eje de género sigue estando presente. Uh-huh. Es decir, hay una opresión por islamofobia, ¿no? La islamofobia como hecho opresor, pero además hay que añadirle el género, que añade todas las opresiones del género, sumadas a una islamofobia específica que va hacia las mujeres. A las mujeres en tanto que buque emisario, ¿no? Que elemento más débil al que es fácil atacar, pues estamos viendo que los ataques a los cuerpos de las mujeres, o sea, están totalmente legitimados en la sociedad, por mucho que se hagan declaraciones y tal, pero luego vemos que a nivel judicial, a nivel policial, a nivel político, realmente no se ponen medidas efectivas para parar los ataques contra los cuerpos de las mujeres. Y las musulmanas, al fin y al cabo, son cuerpos de mujeres con el agravante de que son musulmanas y que además son extranjeras o están extranjerizadas, porque se leen como extranjeras aunque no lo sean. ¿Cuál es el caldo de cultivo de este recelo, de este odio? ¿Está en la ignorancia? ¿Está en el desconocimiento? ¿Por qué este fenómeno? ¿O está en el contexto económico? ¿Por qué este fenómeno de la islamofobia está creciendo cada vez más? Bueno, pues es como un entramado difícil de desmontar, ¿no? Y que tiene muchas partes. Por un lado está la construcción cultural por oposición binaria. Nos construimos en oposición a los demás. Yo siempre recomiendo que leamos la Carta Fundacional de la Unión Europea, porque es un texto divertidísimo, uh-huh, en el que dice: la Unión Europea garantiza no sé cuántas cosas, entre ellas el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad, a la no discriminación por sexo, género o identidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, bueno, 50.000 cosas que ni de lejos está garantizando la Unión Europea. Pero esa carta es como un espejo al que nos miramos, que luego reproducimos cuando hablamos de los valores europeos y nos llenamos la boca con una cosa que no sabemos ni definir. Uh-huh. Si nos ponemos en grupo a decir que son los valores europeos, pues yo que sé, uno dirá que es la paella, otro dirá que son los toros los valores, uh-huh, europeos. Y que construimos, a partir de ahí, construimos un negativo de nuestras ensoñaciones, que es el otro. El otro salvaje, el otro bárbaro, el otro no sé qué. Y ese otro le ha tocado ser en este momento histórico y en otros momentos históricos, porque esto tiene un recorrido histórico importante, pues ahora mismo es eso que es el Islam, que es algo de lo que todo el mundo tiene una opinión, pero que luego cuando te puedes rascar nadie sabe nada. Lo único que tenemos es una imagen estereotipada, ¿no? Yo hago, por ejemplo, siempre hacer el ejercicio de dibujar un corazón en mis talleres, y todo el mundo dibuja una cosa que no se parece nunca a un corazón, pero que es una forma que hemos estereotipado y que todos estamos de acuerdo con que aquello es un corazón. Pues con el Islam pasa un poco lo mismo, ¿no? Es una cosa que está por ahí dando vueltas, que todo el mundo tiene una opinión formada y muy además bastante negativa, pero que nadie se va a buscar si en la realidad es eso, y va a comprobarlo, ¿no? Pero en realidad, o sea, en el fondo lo que es ese Islam bárbaro que tenemos en mente es el negativo de lo que desearíamos ser nosotras y que ni siquiera somos ni de lejos. Entonces, esta construcción cultural por oposición binaria está como en el fondo de toda esta cuestión, pero también está la mentalidad colonial, que es algo que parte del siglo XIX. Tengo un amigo que siempre dice que largo se nos está haciendo el siglo XIX, porque realmente no conseguimos salir de él, y que tienen su base pues toda la cuestión racial, de la superioridad racial, la cuestión civilizatoria de una civilización superior y luego un agente salvaje, que eso es lo que ha justificado por los proyectos coloniales sobre el terreno, pero sobre todo los proyectos coloniales a nivel político y a nivel cultural, a nivel epistemológico, de creación de pensamiento, y que siguen totalmente vigentes, y por supuesto el colonialismo económico, que sigue estando ahí. Entonces todo eso lo que se mezcla, y cuando llegan épocas de crisis, esto que llaman que estamos en crisis, en que es como más fácil atacar y remover como los instintos primarios de la gente, pues qué mejor que tener un enemigo común, qué mejor si este enemigo común no puede votar y por lo tanto no te interesa en absoluto, que el tema de que algunas personas no puedan votar es que las hace absolutamente vulnerables a todos los ataques desde las instituciones políticas, qué mejor que tener a un otro que además es silencioso, no el subalterno que no puede hablar, para ponernos todos en masa como trogloditas a atacar. Recuerdo una de las de los lemas fundacionales del Estado de Israel, ¿no? Y cuando Theodor Herzl pues intentaba convencer a los británicos de que les dejasen construir allí un estado, decía que Europa debería garantizar pues el Estado de Israel, la persistencia del Estado de Israel, porque sería como la vanguardia, la avanzadilla de Europa, de Occidente, ante los bárbaros, ¿no? Y hace cosa de un año o dos años, cuando a José María Aznar le daban el premio Samuel Hadas, que se da a los políticos pues que se han destacado por su defensa de los intereses de Israel, en su discurso decía algo muy parecido, sustituía la palabra bárbaros por fanatismo, ¿no? Que Israel es la vanguardia de Occidente ante el fanatismo. De alguna manera es lo que decías, ¿no? De construcción de una identidad común europea, occidental, o como lo queramos llamar, frente al enemigo, ¿no? Sí, además en el caso de Israel es interesante que volvamos a los orígenes mismo de la idea, porque Israel es Europa y es heredera de toda esta misma mentalidad del siglo XIX que hablábamos de la mentalidad racista y colonial, es heredera de esa misma idea y es de Europa que surgió, ¿no? Entonces es muy perversa toda esta explicación de que el conflicto en Israel y Palestina es un conflicto religioso identitario entre árabes y judíos, cuando han existido desde siempre judeo-árabes que no tenían ningún conflicto identitario por incorporar esas dos burbujas separadas, que ahora nos pretenden decir que son burbujas separadas, que nunca lo fueron. Es completamente perversa esta explicación, ¿no? El tema de Israel es un tema colonial que además es europeo y que nosotros nos estamos como desentendiendo ya, dejando allá pues esta avanzadilla que tú dices y que se apañen con él, pero surge de ideas europeas y de hecho dentro mismo de la construcción social israelí se ve claramente, ¿no? Es una construcción donde los israelíes de origen europeo son el privilegio, la clase privilegiada, y luego vienen todos los ciudadanos de segunda, que incluyen a los y las israelíes que eran judíos árabes, que vienen desde esa franja que se les llama, tienen un nombre nuevo, Mizrajíes, que vienen como desde la India hasta Marruecos, o sea que yo al final yo creo que se refieren a negros en ese concepto de negritud, que es un concepto social, que no es un concepto de color de piel, y que son al fin los que no son europeos y que son pues otro sustrato de la sociedad y que no es privilegiado, y que luego ya vienen todos los demás, ¿no? Los palestinos del 48, etcétera, etcétera. En esa construcción de identidades binarias que decías, ¿no? Frente oposición al otro, pues claro, de alguna manera Israel para dar esa imagen de europeísmo o de defensa de los valores de Occidente, pues tiene que crear una imagen opuesta a la de el otro, el árabe, el musulmán. En ese sentido, pues hay un interés particular de Israel por presentarse al mundo como un país pues democrático, progresista, etcétera, y ahí entran temas bueno, por un lado pues las artes, la cultura, etcétera, pero también el tema del tratamiento que se le da a las mujeres, o el tratamiento que se le da al colectivo LGTB, a gays, lesbianas, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que se viene a llamar el pinkwashing. Uh-huh. Que es al fin el uso con fines neoliberales de las reivindicaciones sociales, ¿no? En este caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI, y que inicialmente venía de la campaña esta del lacito rosa, ¿sabéis? Contra el cáncer de mama, que cómo las empresas utilizan esta campaña del lacito para hacerse publicidad a sí mismas. Entonces sacan a no sé cuántos personajes con el lacito en el pecho y detrás está como el fotocall con la marca de la empresa que se está haciendo publicidad, ¿no? Esto desde la mentalidad neoliberal es el win-win, ¿no? El ganar-ganar, ¿no? La empresa gana, pero entonces también gana. Pero en realidad es la captura neoliberal de unas reivindicaciones que precisamente son necesarias porque estas mismas estructuras que las están capturando las hacen necesarias. O sea, son las mismas estructuras económicas y políticas que hacen necesarias las reivindicaciones sociales que luego las atrapan en esta especie de win-win que en realidad no es un ganar-ganar, es un ganar, seguir ganando las de siempre y seguir perdiendo las de siempre, ¿no? Entonces el pinkwashing se refiere también pues a todo este sistema de utilizar los derechos de la comunidad LGTBI para enmascarar y para lavarle la cara, ¿no? Lavarle la cara de rosa a políticas neoliberales y que en realidad ni siquiera son políticas que acogen los derechos de las personas LGTBI, sino que acogen algunos derechos que son especialmente vistosos para publicitarse y de algunas personas LGTBI que son especialmente vistosas para ponerlas en los carteles, que ni siquiera de todas. Uh-huh. Contrasta con la concepción de Estado de Israel como Estado judío. De hecho, pues en los carnés de identidad, en los pasaportes israelíes, la nacionalidad es judía, no es uh-huh. nacionalidad israelí. Contrasta pues las imposiciones de una religión frente a esa pretendida imagen de libertad sexual, etcétera, que interesadamente pues utiliza Israel en cosas pues quizás más visibles o más simbólicas o más mediáticas, como pueden ser los Love Parades o la relativa libertad con que se puede expresar o manifestar pues la opción sexual en ciudades como Tel Aviv, que luego no sé si es muy real dentro de la concepción de un Estado que se pretende a sí mismo como Estado judío, ¿no? Exacto, bueno, son todas estas contradicciones, ¿no? De qué prima en la composición del Estado si realmente la defensa de esos derechos que se dice o finalmente la racialización, porque el judaísmo ya no se entiende y menos desde Israel, ¿no? Como una religión en concreto, sino la gente podría entrar en esa religión o salir de esa religión, ¿no? Sino como un hecho racial, ¿no? Es una cuestión racial, es una cuestión de estirpe y una cuestión pues de raza al final, ¿no? Volviendo al siglo XIX europeo, la construcción racial, ¿no? La creencia en que existen razas que son diferenciadas, que se mantienen puras no sé cómo y que eso le da a no sé quién privilegios sobre no sé cuántos. Sobre la cuestión esta, ¿no? De las identidades nacionales frente a los derechos LGTBI, Israel, por ejemplo, promociona, ¿no? Ayer pasábamos en el curso una foto, la foto está conocida de los dos soldados israelíes cogiéndose de la mano y que dice, en Israel defendemos los derechos de las personas uh-huh. gays y lesbianas, y luego el eslogan es los liberales de verdad apoyan a Israel, ¿no? Bueno, defienden los derechos de las personas LGTBI si tienen una serie de condiciones previas como exactamente ser judíos, especialmente ser judíos blancos, etcétera, etcétera, ser de clase media o alta, porque son de clase baja, pues tampoco se les defienden los derechos, ¿no? El tema de la clase pasa por encima de esos derechos y de ahí un largo, etcétera. ¿Se protegería más a los refugiados LGTBI de la comunidad LGTBI que están en Israel si realmente fueran esa comunidad milífica, uh-huh. acogedora y un largo, etcétera? Dentro de la comunidad LGTB, claro, hablamos de la comunidad LGTB, es un concepto muy heterogéneo, ¿no? Habrá gente pues más politizada o más crítica y habrá gente pues más acrítica o más apolitizada. ¿Han calado esas ideas pues de bueno, el maravilloso Tel Aviv o la meca del colectivo LGTB como un sitio donde pues poder expresarse libremente, etcétera? ¿Cala esa idea o hay un sector donde tiene predicamento esa idea? Pues yo de verdad, la verdad es que dentro del Estado de Israel o dentro de Palestina, no sé actualmente cómo está la cuestión, pero por ejemplo si miramos en las redes ya hay gente organizada que ha montado, por ejemplo, que se dice el pink watching, de el mirar Rosa, ¿no? Que ya son campañas que están vigilando precisamente todos estos procesos y denunciándolos como lavado de cara, ¿no? Uh-huh. Y claro, decías que Israel puede de alguna manera incluso asumir pues esa tolerancia con el colectivo LGTB siempre y cuando sea una determinada adscripción religiosa, racial, clase media, blanca, etcétera. Evidentemente de ahí quedan excluidos los gays, lesbianas de palestinos que están doblemente invisibilizados, ¿no? Incluso por nuestra mirada occidental que ni siquiera concebimos como opción que pueda existir eso, ¿no? Sí, bueno, eso está relacionado también con el tema de la islamofobia que empezábamos con ello, ¿no? Cuando hablamos y de la islamofobia de género ya también claramente, ¿no? Cuando hablamos de mujeres musulmanas, cuando hablamos de palestinas, cuando hablamos de lo que queramos cualquiera, de estos estereotipos al que le ponemos la categoría mujeres musulmanas, porque luego las palestinas cristianas se siguen considerando desde fuera como mujeres musulmanas y nos da igual si, o sea, ser musulmana ya es como una categoría que está más allá de las creencias, sino que es una mirada que ponemos, ¿no? Pues ya nos construimos un estereotipo en el que, por supuesto, ser lesbiana ni siquiera se concibe, o sea, una musulmana no es lesbiana, no hay musulmanas lesbianas, por supuesto que hay musulmanas lesbianas, como no las va a haber, y ni siquiera musulmanas disidentes, que también, no, ni siquiera personas de cultura musulmana que son lesbianas y ateas, sino que hay movimientos de mujeres musulmanas que se reivindican como musulmanas y se reivindican como lesbianas y que reivindican su derecho a que esa identidad exista y sea visibilizada, ¿no? Uh-huh. Existen, de hecho, colectivos organizados, hablábamos antes, ¿no?, de grupos en Haifa, en la Palestina del 48, tanto de mujeres lesbianas palestinas organizadas como colectivos también queers contra la apartheid, incluso pues movimientos que están participando activamente en la campaña BDS, o existe esa realidad. Sí, existe esa realidad, y precisamente cuando ahora nombrabas a los palestinos y las palestinas, ¿no?, la discriminación doble que sufren, también no solamente las palestinas y palestinos entendidos como la gente que vive en el territorio que se ha permitido ahora que se llame Palestina, pero los palestinas del 48 que tienen nacionalidad israelí, por mucho que Israel sea ese país defensor de los derechos de gays y lesbianas, si esos gays y lesbianas resulta que son palestinos del 48, en el mismo cartel del ejército de los dos soldados cogidos de la mano ya no es posible, porque luego dentro de su misma construcción hay poblaciones que no pueden tener acceso al ejército, que yo no sé si eso es un privilegio, pero en cualquier caso sí que es una discriminación de cara a algunas poblaciones, ¿no? Ya es marcarlas como diferentes y como discriminadas. Queda, me imagino, pues todavía una gran batalla, tanto para hablamos de dos luchas en realidad, pues del colectivo LGTB y comenzamos a hablando del género, quedan muchas luchas por hacer, que tendrán que hacer pues las y los interesados, pero también quedan muchos prejuicios y muchos estereotipos por romper aquí desde nuestra mirada, que queramos o no, incluso pues que quienes podamos estar más politizados o más concienciados o más solidarios con la causa de Palestina, pues todavía hay muchos estereotipos y muchas barreras por romper, ¿no? Sí, yo creo que una de las más complicadas, precisamente desde colectivos politizados, es una especie de expectativa que tenemos en los otros, ¿no? Lo pongo entre comillas, los otros y las otras, ese tipo de expectativa de que los estamos apoyando en sus luchas, pero que se van a convertir en nosotras, ¿no?, cuando sus luchas estén concluidas. En el ideal que tenemos revolucionario también nosotros. Exacto, occidental, que para eso nos apoyamos, al fin y al cabo, ¿no?, para que entren en la revolución de la manera en que nosotras queremos y de la manera en que nosotras las entendemos. Y entonces esa contaminación cruzada que debería haber, ¿no?, de entrar en diálogo cuando tú estás acompañando y te estás interesando por las luchas de alguien, es también interesante que te contaminen a ti, que te cambien a ti el punto de vista, por mucho que creamos que nuestras revoluciones son totalmente perfectas y están absolutamente bien diseñadas, pues a lo mejor tenemos cosas que aprender de otras miradas que reivindican desde otros sitios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es uno de los grandes dramas que luego también generan toda esa violencia cuando resulta que una revolución que nos ha entusiasmado, vista desde la perspectiva, no acaba en el sitio que nosotras esperábamos, y entonces es como la gran decepción, porque las hemos ayudado a tener libertad, pero ahora han cogido la libertad y han hecho con ella lo que les da la gana. Uh-huh. Pero es que eso es precisamente la libertad, que la gente puede escoger lo que le dé la gana, incluso cuando a mí no me gusta. Uh-huh. En ese sentido, yo en mis viajes a Palestina he tenido más de alguna vez esa sensación, o esa experiencia de entrar en conflicto cuando nos hemos reunido con organizaciones de mujeres feministas palestinas, etcétera, que mujeres feministas que venían de aquí con una expectativa que no, de alguna manera no han visto cumplida la expectativa que ellas tenían de lo que se iban a encontrar allí, y de alguna manera pues que creemos que tienen que seguir los mismos recorridos o las mismas trayectorias de lucha que podíamos tener aquí, ¿no? Eso es el colonialismo. Al fin y al cabo, el feminismo europeo es europeo y está impregnado de todas estas cuestiones. Yo creo que ya las estamos desmontando bastante, ¿no? Y se están escuchando mucho las otras voces y parando mucha atención a las otras voces. Pero el feminismo europeo nace pues de las ideas europeas, y una de esas ideas europeas es la hegemonía cultural, la razón cultural, la separación entre razón y otras cosas, ¿no? Y todas esas miradas que vienen de la Ilustración y que vienen de la Ilustración europea y que sirven para un recorrido concreto. Y luego, si otras personas quieren adoptar todas esas ideas, estupendo, pero no son las únicas, no son las necesarias y no son las obligatorias. Los recorridos son varios, y yo creo que tendríamos como que dejarnos más de obsesionar con el fin de las cosas y pensar que la revolución seguramente es el medio, ¿no? Seguramente es la posibilidad de escoger, y no simplemente la elección que tú hagas, sino la libertad de hacer esa elección y la posibilidad de abrir realidades para que la elección sea variada, sea entre posibilidades variadas, o sea, abrir el espacio de elección. Que no puedas escoger una cosa o entre una cosa y dos, sino abrir la posibilidad de que puedas escoger entre cinco y a partir de ahí hagas lo que quieras y escojas la que quieras. Pues yo creo que todo este debate nos está ayudando, estará ayudando a mucha gente a quizás romper muchos prejuicios, muchos tabúes, y abundar más en este debate. En cualquier caso, pues recomendamos a la gente también. Hablamos hoy de quizás pues un debate bastante desconocido, bastante ignorado, ¿no? Y bueno, pues que abunde también en estos temas a través de, bueno, pues tú misma el año pasado publicabas un libro, Porno Burka, en el que abundas más pues en todas estas reflexiones, y que bueno, pues puede ser también un material interesante para el debate, y bueno, pues un placer haberte tenido hoy en Wintifada y haber desmontado mitos y haber abierto de alguna manera el debate en torno a estos temas. Si me permites, también para informarse, hay, por ejemplo, online tenéis Red Musulmanas, está Web Islam, que da información sobre feminismo islámico, LGTBI y todas estas cosas que son cruzadas, y se está montando un grupo de personas musulmanas queer en Barcelona, que también se puede acceder a través de las redes del Facebook, y si no, buscándome a mí ya os pongo en contacto. Y que yo creo que son iniciativas que es interesante apoyar, y además acompañándolas, tutelándolas y acompañándolas. Está bien, así que es caricas. Pues el referente Brigitte Vasallo, un placer haberte tenido en Wintifada, y hasta cuando quieras tienes nuestros micrófonos abiertos. Gracias. Es Huilek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Wintifada. Wintifada. Bueno, pues recomendábamos ese libro de Brigitte Vasallo, Porno Burka, que no es un libro de ensayo, es una novela ambientada en el Raval, un barrio barcelonés, pues donde se cruzan un montón de identidades de distintos orígenes, de distintas tendencias sexuales, unas más reprimidas y otras pues más explícitas. Y bueno, pues que abunda en este debate sobre las identidades en clave de novela. Pero nos recomendaba pues también Brigitte algunas otras organizaciones, colectivos, pues que trabajan precisamente En desmontar esta estrategia del pinkwashing, de la utilización del movimiento LGTB como, pues como excusa para legitimar o para dar una imagen de Israel de Estado democrático y de Estado avanzado, y bueno, una de esas organizaciones, no recuerdo el nombre, Peter, recuérdanoslo. Sí, el sitio se llama Pinkwashing Israel. Uh-huh. Es, Pinkwashing, que es como el observatorio del contra la campaña Pinkwashing, ¿no? Eso es. Uh-huh. Sí. Y bueno, nos dicen que bueno, las tres U's dobles, pinkwashingisraeltodojunto.com, nos dicen que ofrece información de los activistas que resisten y denuncian el uso cínico de los derechos homosexuales, pues para distraer y normalizar la ocupación israelí. Nos dicen que allí activistas palestinos internacionales sostienen que para lograr una sólida política queer radical tiene que existir intrínsecamente una política antirracista, antiocupación, antisexista y anticlasista. Igualmente, el Foro Mundial Palestina Libre aspira a establecer un vínculo inexorable entre el activismo homosexual y la lucha por la liberación de Palestina, construyendo discursos y prácticas activistas que no se separen de las luchas contra el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo. En este sentido, pues en los últimos años ha habido campañas importantes desde el movimiento queer, pues contra este pinkwashing, contra estas, pues bueno, utilización por parte de Israel de distintos foros para, pues bueno, promoverse en, también en los foros del colectivo LGTB. Uh-huh. Como fue el caso en el año 2010, pues tuvo bastante repercusión el Festival Queer de Lisboa, en el que pues los colectivos LGTB de portugueses pues protestaron contra la presencia de el apoyo de la embajada israelí a una delegación israelí en este festival. El portavoz del movimiento lésbico, gay, bisexual y transexual portugués, Pantera Rosas, el principal del país, Sergio Vitorino, declaró que este apoyo no es inocente, el apoyo de la embajada israelí al festival queer de Lisboa, ya que responde a lo que ha sido el comportamiento de la representación de Israel en otros países acerca del movimiento LGTB. Hay una política coordinada para transmitir internacionalmente la idea de que Israel es un oasis de tolerancia respecto a los derechos LGTB. Una nación que no respeta los derechos humanos ni el derecho internacional quiere ocultar así la ocupación de Palestina y las sistemáticas violaciones de los derechos de los palestinos, consideró Vitorino. Por su parte, el director del festival, Yao Ferreira, explicaba que el papel de la embajada israelí es de apoyo logístico y lamentaba que se hubiera politizado e interpretado como el respaldo de Queer Lisboa a las políticas del Estado de Israel. Hombre, pues quien politiza es Israel con su aparato administrativo apoyando un evento de estas características. También ese mismo año, el 2010, coincidiendo pues con el ataque a la Flotilla de la Libertad, recogíamos las noticias, no sé si la tienes tú por ahí o nos la hemos dejado traspapelada. Creo que nos la hemos dejado traspapelada, bueno, pero bueno, una carroza que querían mandar dentro del festival del festival del Orgullo Gay de Madrid de ese año, en el 28J, pues se iba a participar una delegación de Tel Aviv y bueno, finalmente desde el movimiento LGTB del Estado español pues fue boicoteada la presencia de esa delegación, que además venía pues promovida y financiada pues por el Ayuntamiento de Tel Aviv. Eso es. Bueno, como vemos, hay movimientos en uno y otro sentido. Pero bueno, pues vemos que afortunadamente pues hay movimientos y organizaciones del movimiento LGTB pues que están luchando contra esta utilización de sus reivindicaciones históricas pues para legitimar la colonización de Palestina. La rosa y el diccionario. Sea, no tengo más remedio. El poeta ha de hacer un nuevo brindis